Bienvenidas a De Raíz, un programa hecho desde Granada, pero con las raíces tan largas y profundas que lo puedes escuchar, por ejemplo, en Asturias, en Nava, en Radio Prat. En Sevilla, por medio de Radiópolis. En Bilbo, en La Irola Irratia. En Radio Binario, a través de su web binario.net. En Madrid, en Onda Latina. En la web común de las radios libres del Estado, en Internet. Y en Granada, en Radio Almaina. Y ya sin más, te vamos a contar qué hemos preparado para este programa. Comenzaremos con nuestra sección de actualidad, en la que hablaremos sobre el caso de Santiago Maldonado. Continuaremos con nuestro espacio, El Bosque Comestible, donde nos vamos a sumergir en un proceso por el que todas pasamos de una manera o de otra, pero que igual a veces nos cuesta un poco identificar, el duelo. Y en nuestra nueva sección feminista reunida charlaremos con Cris de Escándalo Público sobre el Octubre Trans en Barcelona, un mes de actividades relacionadas con la despatologización trans. Seguiremos con otro de los estrenos de esta temporada, que es una sección que se llama Entre Series, de la mano de Dori, en la que repasaremos algunos de los estrenos más esperados para este otoño y hablaremos de alguna que otra serie de esas que no te puedes perder. Y para cerrar, como siempre, os traeremos el programa de la semana, esa recomendación de algún programa que se emite en las radios libres que traemos para vosotras. Y os vamos a despedir también con una entrevista a las compas del Centro Social Ocupado y Autogestionado La Redonda, que como ya sabréis es el espacio desde el que estamos haciendo radio, que hoy vienen a contarnos las novedades sobre la situación del espacio. Y no vamos a adelantar mucho, pero vamos a decir que estamos muy, muy contentas y que las buenas noticias hay que compartirlas. La selección musical, como de costumbre, viene de la mano de las compañeras del Bosque Comestible. Y una vez hecha la presentación de rigor, no nos vamos a ir por las ramas, que lo que queremos es llegar a la raíz. Bienvenidas un día más a este espacio colectivo, radiofónico, disfrutón, combativo, divulgativo, crítico, de aprendizaje continuo, a veces alegre, a veces llorón. Bienvenida un día más a De Raíz. Comenzamos con nuestra sección de actualidad, en esta ocasión dedicada al caso de Santiago Maldonado, y para ello tenemos aquí a Helios, que el contexto un poco por el que viene a hablarnos sobre el tema es, él recientemente ha llegado de Argentina, ha estado un año viviendo allí, con lo cual pues ha estado en todo el proceso en el mismo país durante la desaparición de Santiago Maldonado, y bueno, también forma parte de un grupo que ha intentado apoyar desde la causa o el caso desde aquí, desde Granada, y le damos la bienvenida al programa. Buenas, Helio. Hola, buenas noches. Buenas. Y bueno, mucha gente conoce el caso porque ha tenido cierta repercusión mediática, pero cuéntanos un poco al principio, o sea, cómo se desarrollaron los hechos de la desaparición en este caso de Santiago Maldonado. Sí. Bueno, Santiago Maldonado es una persona de Buenos Aires, de que estudia en la ciudad de La Plata y que después es tatuador y artesano. Entonces viaja por distintos puntos de Argentina y de Chile participando en distintas luchas. Él había estado cerca de la militancia libertaria en La Plata. Y bueno, el día 1 de agosto de este año hay una protesta por un lado en Bariloche, porque se está celebrando el juicio contra un lonco mapuche, que es como digamos un jefe de comunidad mapuche, Facundo Jonehuala, Y por otro lado, al mismo día está habiendo otra protesta cerca de la comunidad en la que reside este lonco. Y bueno, la protesta consiste en un corte de carretera en la que participa Santiago y la gendarmería, que es como un cuerpo militar, algo parecido a lo que sería aquí la Guardia Civil, pues reprime esta protesta, carga contra la gente que estaba cortando la carretera, lo empuja hacia el río y entonces, bueno, ahí no se sabe muy bien qué es lo que pasa, pero la mayor parte de la gente que estaba cortando la carretera consigue cruzar el río, pero Santiago no, que parece ser que no sabía nada, y ahí pues se pierde el rastro, entonces desaparece hasta el día 20 o 21 de octubre que aparece su cuerpo en ese mismo río. Y entre medias, pues todos esos casi más de 2 meses que ha estado desaparecido, pues todavía no se sabe con certeza qué es lo que ha pasado, ni qué grado de responsabilidad tiene la gendarmería. Y antes de entrar un poco en el tema, hablabas sobre el conflicto mapuche, ¿no? Un poco el marco donde se dio la desaparición de Santiago fue por el apresamiento de este lonco, hablábamos, ¿no? Sí. Pero para aquellas personas que no sigan un poco el conflicto, ¿nos puedes un poco poner en contexto? Sí, la historia del conflicto mapuche en Argentina realmente se proviene desde el origen del Estado-Nación argentino con lo que se llama la conquista del desierto, que es una serie de campañas militares que tienen lugar en los años 70 del siglo XIX, en los que el Estado argentino, que todavía se estaba formando, intenta anexionarse una serie de territorios de la Patagonia que están habitados por diferentes pueblos, mapuche, tehuelche, arranqueles, que hablan más o menos lenguas parecidas, que tienen más o menos una identidad común. Y entonces esta población originaria se ve recluida en reserva y algunos son obligados a trabajar en la construcción del ferrocarril, que tiene como objetivo sacar sobre todo la carne con destino a los mercados europeos, sobre todo británicos. De hecho, es la corona británica la que financia la construcción del ferrocarril y la que financia la conquista militar. Y bueno, este proceso de genocidio realmente acaba con una gran cantidad de indígenas, pero no con todo. Y hay una población que se mantiene todavía, aunque sí que se destruye bastante su cultura. Entonces, los últimos años, sobre todo a partir de los años 80, hay un proceso de recuperación cultural que va unido también a un proceso de recuperación territorial. Y bueno, la comunidad está es donde tiene lugar la protesta en la que desaparece Santiago, la comunidad Cuyamén, el Love Cuyamén, es una de las más combativas, que forma parte de un movimiento que es el Movimiento Autónomo Mapuche, y este dirigente, este lonco, bueno, la palabra dirigente no es muy adecuada, pero bueno, para entendernos, este lonco realmente es detenido ya hace un par de años por una acción de la que le acusan por un incendio en un latifundio en Chile y ya tuvo el juicio, se denegó la extradición a Chile, pero ahora pues bueno, se estaba intentando reabrir el caso y se estaba volviendo a extraditar a Chile de nuevo. Y entonces, dentro de este marco, de este conflicto que mantiene la comunidad Cuyamén con la multinacional Benetton, que es el mayor latifundista que hay en la Patagonia, que tiene 1 millón de hectáreas, pues es donde se produce la desaparición de Santiago. Y bueno, hablando de desapariciones, sin duda quizá la historia de la Argentina, ¿no?, está salpicada por muchos casos de desaparición, por una gran impunidad tanto institucional como de la oligarquía del país, una fuerte represión a movimientos sociales, clases populares, pueblos originarios. ¿Puedes hablar un poco de este contexto y cómo, en tu opinión, marca un poco la desaparición de Santiago Maldonado? Sí, el procedimiento de desaparición, la desaparición forzada de personas, es algo que en Argentina recuerda sobre todo el periodo de la dictadura militar de 1976 a 83, que es cuando se practica de forma masiva por parte de la dictadura, de forma complementaria a lo que es el sistema legal. O sea, por un lado se detenía a gente con acusaciones más o menos, bueno, basadas en el derecho del momento, de un derecho militar de excepción, pero digamos de forma pública, en cárceles y juicios, y por otro lado opera todo un sistema clandestino de centro de detención, de tortura y de desaparición, en los que se cree que llegaron a desaparecer 30.000 personas, que bueno, que es la cifra que se maneja hoy en día, aunque está un poco en disputa, sobre todo por parte de los sectores más reaccionarios que la rechazan. Pero bueno, que se cree que eso, que puede llegar a 30.000 personas desaparecidas, muchas de ellas o la mayoría de ellas seguramente desaparecieron mediante el procedimiento de los vuelos de la muerte, de subir los aviones y tirarlos al mar. Y entonces, bueno, dentro de lo que es la memoria colectiva de los argentinos, pues el hecho de que esta persona haya desaparecido ha tenido quizá un impacto grande por ese recuerdo, ¿no?, de ese procedimiento de la dictadura militar. Lo que pasa es que la desaparición de gente vinculada más o menos, de una forma más o menos directa con los aparatos del Estado, no es algo que se termina cuando se termina la dictadura. Hay distintos organismos de derechos humanos que cifran hasta 200 personas o más las que desaparecen después del fin de la dictadura y de forma más o menos relacionada con los aparatos policiales o los aparatos estatales, sin contar con todas las mujeres que desaparecen por las redes de trata, que en muchos casos también están muy vinculadas con las redes policiales. Y bueno, hay casos muy conocidos, muy sangrantes, como por ejemplo, pues bueno, el de Julio López, que es una persona que desaparece en la dictadura, que es detenido, torturado, sale con vida, y cuando en la década de 2000 va a declarar contra sus torturadores, cuando se reabren los juicios contra los genocidas, pues después de declarar desaparece al día siguiente, y hasta la fecha de hoy sigue desaparecido. Y casos como el de Luciano Arruga, que es un chico de una villa de Buenos Aires, que la policía le intenta coaccionar para que robe para ellos, para las redes policiales. El chico se dedicaba a recoger cartón, pero no quería ponerse a robar, y menos para la policía. Y bueno, pues después de varias veces en las que es detenido y torturado, pues también desaparece hasta que en el 2009, hasta que 5 años después la familia lo encuentra en una fosa común. También hay que señalar esto: mucha de la gente que desaparece en Argentina a manos de la policía, a manos de otras fuerzas estatales, son gente de sectores populares que quizás no tienen el respaldo político y social y familiar que ha podido tener Santiago Maldonado, y por eso pasa más desapercibido, ¿no? El hecho de que Santiago Maldonado pues venga de Buenos Aires, de un entorno más o menos de clase media, con un bagaje político, pues ha hecho que se fije una atención que en otros muchos casos desaparecidos no han tenido. Y como comentábamos en la presentación, como el cuerpo aparece en torno al 2021 de octubre, y desde ese momento como que no solamente no se llegan a esclarecer los hechos, porque como que siempre ha rodado una gran incertidumbre a todo el proceso, sino que incluso yo creo que se ha disparado la rumorología en torno, ¿no? Como que se podían leer muchísimos comunicados, muchísimas versiones distintas de cómo había aparecido el cuerpo o... ¿A qué crees que se debe este fenómeno o qué opinas tú sobre este fenómeno? Bueno, creo que por un lado hay una incertidumbre normal, digamos, en las que hay distintas informaciones, distintas noticias que no se contrastan y que la gente pues bueno, pues tiene ganas de conocer y va difundiendo lo primero que le llega, pero por otro lado sí que hay realmente un esfuerzo mediático por oscurecer, o sea, por generar confusión de forma completamente intencionada, y seguramente pues en connivencia con la policía, que le va filtrando determinadas informaciones para desviar la atención. Entonces, pues en este tiempo ha aparecido todo tipo de informaciones, incluso eso por informaciones avaladas por el propio gobierno. Por ejemplo, la misma ministra Bullrich ha dicho que, la ministra de Interior, decía que seguramente pues Santiago estuviera en Chile tranquilamente. Después apareció un vídeo en el que de una gasolinera en Entre Ríos, en el que se veía una persona que bueno, podía ser parecida a Santiago diciendo que estaba allí. Bueno, había muchas pistas falsas que seguramente se han sembrado con intencionalidad. Y de hecho, después de la aparición del cuerpo, hoy mismo, en la portada de Clarín, que Clarín es el periódico más ligado al oficialismo, digamos, a la versión oficial y uno de los periódicos más, yo creo que más miserables de Argentina, la portada de Clarín dice que, aunque todavía faltan 15 días para que se haga pública la autopsia, ellos tienen un informe que diría que Santiago pasó 2 meses en el río, o sea, que el cuerpo pasó 2 meses en el río por una serie de pruebas químicas, Y que murió ahogado, entonces pues que bueno, que eso desmontaría cualquier versión de desaparición, de que el cuerpo lo depositaron allí, etcétera. Bueno, ellos mismos están diciendo que faltan 2 meses para que se haga pública la autopsia. Entonces, si ellos están difundiendo esa versión, es con un objetivo político y con un respaldo que tienen detrás, que con una intencionalidad, está claro. Y dado el grado de enmarañamiento y lo turbio que es todo lo que rodea la actuación policial y política en Argentina, pues es que es muy muy difícil saber realmente, incluso yo creo que aunque se hiciera pública la autopsia, saber realmente qué es lo que ha pasado sería muy complicado. O sea, un Estado que tiene capacidad de hacer desaparecer a gente, por supuesto tiene capacidad para sembrar todo tipo de información falsa. Y bueno, a pesar de este escenario, o sea, hay muchos grupos de apoyo que se han formado en Argentina intentando apoyar la causa desde el día 1 de la desaparición, no solamente en Argentina, aquí mismo en Granada tenemos un grupo, ¿no? que ha apoyado el caso. ¿Cuáles son un poco, a nivel general o a nivel en concreto del grupo en el que está, un poco la iniciativa o movilizaciones en este contexto? Bueno, en Argentina había movilizaciones masivas, movilizaciones masivas de muchos sectores políticos. También en algunos casos puede que se haya instrumentalizado por algunos, ¿no?, para atacar al gobierno, ocultando, pues por ejemplo, yo creo, esto quizás sea un poco aventura por mi parte sin ser argentino, pero que quizá el kirchnerismo ha puesto mucho énfasis en la cuestión de Santiago Maldonado, olvidando todo lo que ha pasado durante los años de los propios gobiernos kirchneristas, también con otros desaparecidos y con otras vulneraciones de derechos humanos. Pero bueno, lo cierto es que ha habido movilizaciones masivas, que incluso esta misma semana, el miércoles, hubo una manifestación masiva en la Plaza de Mayo, en Buenos Aires. Y ahora mismo lo que se está haciendo, después de haber pedido que aparezca el cuerpo, después de haber pedido que aparezca Santiago Maldonado y que haya aparecido el cadáver, pues bueno, también hay que tener en cuenta que el cadáver aparece 4 días antes de las elecciones. Entonces, también es un momento muy particular en el que se paraliza la campaña electoral, hay mucho desconcierto por lo que pueda pasar. Lo que pasa es que el macrismo arrasa igualmente, o sea, no le pasa factura de ningún tipo, que también es bastante significativo, ¿no?, el papel que han cumplido los medios de comunicación. Y después del parón que ha supuesto todo el periodo electoral y postelectoral, pues ahora mismo parece que se están retomando un poco las movilizaciones, sobre todo acompañando a la familia, que está pidiendo que se esclarezca lo que ha pasado. La familia ha estado estos días en Uruguay presentando una denuncia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, pues fuera de Argentina la verdad es que es difícil generar una movilización amplia por una cosa que es tan lejana. Había iniciativas concretas, sobre todo, bueno, creo que aquí en España, en Madrid, había manifestaciones, tampoco han sido muy grandes, pero bueno, son detalles que son importantes, ¿no?, en Madrid, en Barcelona. Y aquí en Granada sí se formó un comité que no ha tenido mucha actividad. La verdad es que, bueno, tú me has presentado como miembro del comité y quizás demasiado, ¿no?, porque tampoco ha tenido tanta actividad, pero bueno, hay un grupo de gente que está intentando, sobre todo es más gente que está más vinculada a Argentina, que intenta, pues, bueno, que se sepa un poco lo que ha pasado, que se mueva la información y se puede seguir lo que está haciendo este comité y las próximas iniciativas a partir de la página de Facebook, que es Comité Santiago Maldonado Granada, y ahí pues se van colgando informaciones que provienen de Argentina, se van colgando iniciativas que se puedan hacer aquí. Y bueno, no sé ahora mismo qué andadura tendrá el comité, pero si se hicieran pues reuniones abiertas o algo de este tipo, pues se irían colgando ahí también. No sé si te queda alguna cosita en el tintero que creas que no hemos tratado y que creas que... No, quizá una de las cosas que bueno, que por lo que he leído y he escuchado de gente de Argentina en estos días, esto quizá sirva para dar una imagen de Argentina un poco distinta en el sentido de reconocer la presencia indígena. Porque creo que, por ejemplo, desde aquí, desde España, cuando pensamos en países de América Latina que tienen presencia indígena, pensamos, por ejemplo, en Bolivia o pensamos en Perú, pero no, generalmente la imagen que tenemos de Argentina no es esa. Sin embargo, en Argentina hay una población indígena muy importante, que, como bueno, he explicado antes, tiene toda una historia de genocidio detrás, de, de exterminio de su cultura también, pero que en los últimos años pues está haciendo muchos esfuerzos por recuperar territorio, por recuperar cultura, por recuperar formas tradicionales. Y bueno, creo que incluso, o sea, dentro de Argentina se ha construido mucha esa imagen de, digamos, de ser un país muy europeizado en el contexto de América Latina, pero que, bueno, que quizá todo esto que está pasando y hablar de la desaparición de Santiago y hablar del contexto de lucha en el que se produce, pues sirva para reconocer toda esa otra cara que tiene Argentina de presencia indígena, de luchas populares indígenas y campesinas, en oposición generalmente al extractivismo, porque bueno, en el caso de sur de la Patagonia, de la provincia de Chubut, donde ha tenido lugar la desaparición de Santiago, pues es sobre todo un extractivismo agrario vinculado a los terratenientes pues del campo, sobre todo de los ganaderos, pero en, por ejemplo, en el norte de Patagonia, en Neuquén, pues un extractivismo petrolero vinculado al fracking, a la extracción de petróleo no convencional. En otras zonas, por ejemplo, en el Chaco, pues la población indígena está sometida al extractivismo sojero, al monocultivo de la soja. O sea, está muy vinculado a esa matriz extractiva que tiene Argentina y en general el resto de América Latina con la situación que viven las poblaciones indígena y en general los sectores populares. Entonces, bueno, pues puede ser una oportunidad para que se hable más de eso. Bueno, pues por nuestra parte, darte las gracias por haber venido esta tarde a comentarnos sobre el caso de Santiago Maldonado. Nosotros nos mantendremos atentos a las novedades que haya desde RAI y pues nada, agradecerte que hoy estés aquí. Vale, muchas gracias a vosotras. De raíces, un árbol de voces resilientes. Pues empezamos con las secciones y hoy saludamos desde aquí, desde el estudio de RAI, a las compas del Bosque Comestible, que no están de cuerpo presente, pero están de voz presente y nos han mandado el programa grabado porque ellas no han podido venir hoy al estudio, nos han mandado el programa y como avanzábamos en la presentación, van a tratar el tema del duelo. Adentrando en el bosque comestible. Sentires, música y fruta fresca. Quédate con nosotras. Bienvenidas un día más a nuestra sección del bosque. Y con este comienzo musical os preguntaréis, ¿qué tenemos entre manos para el programa de hoy? Bueno, pues después de unas cuantas dudas sobre si empezar la temporada pisando fuerte con este temazo, al final hemos dicho que pa'lante y nos vamos a adentrar en un tema conocido socialmente como algo bastante complejo. Estamos hablando nada más y nada menos que del duelo o los duelos emocionales. Sabemos que es un tema difícil y puede que ahora mismo nos estén atravesando duelos de diferentes tipos en nuestra vida. Pero como siempre decimos que lo personal es político, si es necesario, pues nos tiramos de cabeza a las profundidades del lago. Así que, nunca mejor dicho, vamos a batirnos en duelo con la sección de hoy, removiendo nuestras entrañas, como siempre nos encanta hacer, y compartiendo nuestras reflexiones sobre ello. Muchas de nosotras, por no decir todes, hemos experimentado algún tipo de duelo alguna vez. Es algo que conocemos y aprendemos a gestionar cuando nos toca vivirlo, pero no está de más buscar algo más de información sobre gente que ha estudiado el tema o reflexionar con nuestras colegas para sacar nuestras propias teorías y estrategias. Según el libro Diplomado de Tanatología con Enfoque Gestal del 2011, se define el duelo como el proceso psicológico que se produce a partir de alguna pérdida. Etimológicamente significa duelum o combate dolus, dolor. Es la reacción frente a la pérdida de algo significativo, las cuales pueden ser desde una persona, un animal, una cosa o una relación. Es una experiencia emocional humana y universal, única y dolorosa. El hecho de enfrentarse a esta pérdida se le llama elaboración de duelo y conduce a la necesidad de la adaptación a una nueva situación. Todo eso, dice el libro. ¿Y tú crees, por ejemplo, que los hombres y las mujeres vivimos el duelo de la misma forma? Pues es una pregunta muy interesante. Pues mira, yo la verdad que cuando pienso en duelo, pues me acuerdo de mi abuela. Mi abuela pasó muchísimos años vestida de negro, guardando el luto a su padre, luego a su suegro, en fin, ¿no? Cada vez que se moría alguien en el pueblo, pues le tocaba vestirse de negro. Y también me recuerda un poco a la casa de Bernarda Alba, ¿no? Todas las hijas encerradas en casa cuando se muere el patriarca. Y también me suena un poco a las plañideras, estas mujeres que van en los entierros llorando. En 8 años que dure el luto no ha de entrar en esta casa el viento de la calle. Haceros cuenta que hemos tapiado con ladrillo puertas y ventanas. Mientras podéis empezar a haceros el ajuar. Yo sé que no me voy a casar. Prefiero llevar sacos al molino. Todo menos estar sentada días y días dentro de esta sala oscura. Eso tiene ser mujer. Malditas sean las mujeres. Aquí se hace lo que yo mando. Ya no puedes ir con el cuento a tu padre. Hilo y aguja para las hembras. Látigo y mula para el varón. Eso tiene la gente que nace con posibles. Sí, yo también creo que hay una diferencia en cuanto al género. Y aparte de todas esas cosas que has dicho, que yo también las he vivido de cerca en mi vida... Aparte de todas estas cosas visibles, creo que también puede haber una diferencia en cuanto al proceso interno, porque a nosotras como, por ejemplo, nosotras como chicas que nos han dicho que socialmente nuestro lado es el emocional, pues a lo mejor vivimos la expresión de nuestras emociones de una manera distinta. Y en cuanto al duelo, pues también. Y por ejemplo, pues nosotras nos sentimos más cómodas en la situación de estar llorando, de mostrar la tristeza, de mostrarnos en el lado vulnerable y así. Uh-huh. O sea que igual lo vivimos de manera diferente, ¿no? Y también pensando en la palabra duelo, pues lo primero que me ha venido a la cabeza es el relacionado con la muerte de un ser querido. Pero bueno, también aquí queremos hablar de los duelos más allá de esto, ¿no? Pues sí, y como hemos dicho antes en la definición, un cambio en nuestra vida puede acarrear un duelo. Por ejemplo, la ruptura de una amistad, de una pareja, un cambio de ciudad, de curro, amigues que se van y un largo etcétera. Y Miriam, ¿tú crees que hay algunos duelos que son para siempre? Como cambios que no se superan nunca. Pues la verdad que creo que esa pregunta da mucho que pensar. Y bueno, como todo lo relacionado con este tema es un gran mar de posibilidades emocionales, hemos hecho un poco de búsqueda desde una perspectiva de la psicología y hemos encontrado miles de estudios y clasificaciones de los duelos. Pero en concreto nos gustó un artículo de Edith Sánchez en la página web de La Mente es Maravillosa, que recoge la siguiente clasificación que hemos esquematizado. El duelo anticipatorio, que es el duelo que tiene lugar cuando se tiene conciencia de que se sufrirá una pérdida inminente, pero esta no se ha concretado todavía. El duelo ausente, es una forma de duelo en la que quien se encuentra afectado bloquea sus sentimientos. Nos sentimos herméticas al tema y actuamos como si nada hubiera sucedido. Esto puede pasar por no sentirnos capaces de afrontarlo. El duelo crónico, pasa cuando una persona no logra superar la pérdida de un ser querido, resistiéndose a aceptar lo ocurrido y enfocándose obsesivamente en mantener un recuerdo vivo de esa persona. El duelo retardado, que suele ser un efecto del duelo ausente, aunque en un principio la persona pretenda ignorar su dolor, cuando pasa un tiempo emerge con gran fuerza. El duelo inhibido, pues es un duelo que lo experimentan las personas que tienen gran dificultad para expresar sus sentimientos. No saben cómo nombrarlos o la sociedad no legitima su proceso particular, como en el caso de las peques o las personas con diversidad cognitiva. Y por último, el duelo desautorizado, que se da cuando hay un rechazo por parte del entorno hacia el dolor que experimenta una persona. Normalmente porque no están experimentando el sufrimiento o el dolor, o este duelo es causado por un tema socialmente catalogado como tabú. I can't even touch your face. You disappear when the moon is away. Pues el otro día, hablando con mis compis de casa sobre el tema que íbamos a tratar hoy en el bosque comestible, uno de mis compis me dijo que estaba pasando un duelo y que la gente de su alrededor no le estaba acompañando como a él le gustaría. Es decir, que le decían pues que no se preocupara, le daban consejos, le quitaban importancia y que se sentía súper frustrado. Porque ya no solo se estaba enfrentando a este proceso de duelo, sino que además la gente de su alrededor no le estaba facilitando mucho las cosas. Claro, y cuando estamos en esta situación, pues a lo mejor nos pasa que al final tendemos a no compartir estos procesos por este miedo a la incomprensión. Pues sabes que justo existe una palabra para nombrar esto. ¿Ah, sí? Sí, la palabra es exulansis, que es la tendencia a renunciar a hablar acerca de una experiencia porque la gente es incapaz de entenderla. La etimología de esta palabra es del latín exulans, que es vagabundo. Pues a mí me recuerda un poco a lo que hablábamos la temporada pasada sobre la pregunta ¿cómo estás? Porque cuando contestas mal, pues la gente tampoco sabe cómo reaccionar. Pues sí, qué importante es naturalizar lo que sentimos, aunque podamos creer que son sentimientos negativos, entre comillas, porque esto no quiere decir que sean malos, sino que quizá alguna de nuestras necesidades no están satisfechas y nuestro cuerpo nos manda señales para que busquemos estrategias ante ello, aunque pueda ser un proceso muy difícil. Claro, bueno, es que igual no es mala idea quedarnos flotando un poco en la tristeza, a ver qué pasa. No quiero sonreír siempre, no. Seré una melancólica lacónica de mierda para toda la vida. Pero porque yo lo he elegido. El otro día, entre cervezas que se calientan a los 5 minutos, eso pasa en Sevilla, Bárbara y yo hablábamos de lo que nos dolía tener que buscar la felicidad siempre, a toda costa. Y que esa felicidad se relacionase siempre con la sonrisa de la panza llena, en lugar de ubicarla en la nostalgia feliz, que también conocen les nipones. Yo no quiero ser feliz todo el rato, o no quiero serlo así. Me abruma tanta búsqueda del bienestar, mientras en la búsqueda me voy privando de la miel de mis heridas. A veces, muchas, estoy rota y no deseo recomponerme. Y no por vaga ni por maleante, sino por el placer de vivirme así. Rota, destartalada, surcada de descosidos. ¿Por qué lanzarnos constantemente a zurcirnos las costuras? ¿Por qué no permitir que la brisa y el salitre nos ablanden las heridas para que puedan sangrar a su antojo? ¿Qué les pasa a los demás con el dolor ajeno? Quizás invoca al propio y por ello nos piden, nos ruegan, nos suplican, nos fuerzan a hacernos un torniquete a la altura de la carótida. No, yo voy a seguir desangrándome por el placer de hacerme cram, boom, fuck en la puerta de mi habitación, mientras los gatos me lamen magistralmente aquellas heridas que la purpurina de la autoayuda han tratado de ocultar. Me rompo con la facilidad de una hoja de papel chamuscada por el sol. Me hago trizas antes de llegar a recomponerme. ¿Y qué? ¿Por qué tengo que ser sólida? ¿Quién va a creer a este pedazo de carne recocido si no muestra su doblez? Me cago, literal y poéticamente, en el empoderamiento. No quiero empoderarme más. ¿Cómo coño puedo empoderarme si no puedo habitarme en mi tremenda fragilidad? Este texto lo hemos sacado del blog del Camino Rubí, de un artículo que se llama Empodérate tú. Yo me quedo aquí llorando. Bueno, pues sintiendo este texto que os acabamos de compartir, se me ocurre preguntar qué emociones están relacionadas con el duelo. Por ejemplo, la nostalgia. La melancolía. La morriña. La ausencia. La pena. Soledad. Rabia. Frustración. Y tristeza. La tristeza, como eso que nadie quiere y del que todo el mundo huye. Y a mí me recuerda mucho a la película de Inside Out. No sé si tú la has visto, sí, Miriam. La he visto. Claro, que la prota es la alegría, es la guapa, es la que mola. Todo el mundo quiere ser la alegría. Y la tristeza, pues la verdad que la pintan un poco regular, ¿no? Como nadie empatiza con la tristeza. Sí. Pero bueno, nosotras que hemos visto la película sabemos que la tristeza tiene un papel súper importante. Ahí lo dejamos. Sí, sí. Como en la vida misma. Sí, y yo me pregunto también, ¿el duelo siempre está atravesado por la tristeza? Porque yo creo que sí, ¿no? Sí. A mí me parece que igual también, porque claro, la tristeza nos invita al recogimiento, a la soledad, al no estar activas, y eso pues nos ayuda a asumir los cambios. Claro, es que se necesitan tiempos para asumirlos, sean por la pérdida de una persona o por cualquier otro cambio. El capitalismo nos enjaula, aunque no seamos productivas. Al capitalismo le da igual que estés borracha de amor, feliz, eufórica, exultante, cachonda, preocupada, angustiada, desesperada, triste, ansiosa, enojada. Al capitalismo no le importa que tu compañera esté hospitalizada y tú quieras estar cuidando y acompañándola. No le importa si vas a tener una conversación decisiva con tu pareja, si estás de duelo por una ruptura sentimental, si quieres acompañar a una amiga o amigo en momentos difíciles. No le importa, y tú tienes que ir a trabajar, aunque tu abuela se esté muriendo. No le importa si has dormido esa noche por la gripe de tu hija o si te has pasado la noche gozando lujuriosamente. Tú tienes que estar ahí, cumpliendo, aunque no seas productiva y no logres hacer nada ese día. Pues este texto lo hemos sacado de un artículo de Pícara Magazine y nos parecía que lo dejaba muy claro. Pues la verdad que da bastante en el clavo. Y la verdad que criticar al capitalismo es muy fácil y lo criticamos mucho y necesario, pero en los espacios que construimos o en los espacios que consideramos nuestros espacios, ¿caemos en lo mismo? Como en no darnos tiempo para sentir la tristeza, ¿no? Sí. Pues yo, mira, ahora que haces esta pregunta, pues te cuento que yo dejé un proyecto político porque estaba triste y yo no encontraba lugar para vivir esa tristeza. Lo que pasa que yo me di cuenta de esto mucho tiempo después. Ya ves que al final en nuestros propios espacios entramos en la misma lógica capitalista de producción, ¿no? Por ejemplo, nos hacemos unas super jornadas al lado de gente en la que apenas sabemos qué le pasa, así de una manera más profunda, y podemos tener un debate interminable sobre qué necesita el mundo para ser mejor, sin parar a preguntarnos qué necesita nuestra compi de asamblea. Claro, y todo esto se vuelve aún más difícil cuando ya llevas 2 o 3 horas de asamblea y pues no te queda energía mental para crear ese espacio que necesita tiempo y lentitud, ¿no? Para expresar esa tristeza. Sí, sí, somos súper fans de la lentitud, vamos. Súper fans de la lentitud y de reivindicar tiempos y espacios para expresar lo que sentimos. Por eso, Jobar, pues en el Bosque Comestible decimos que tenemos que construir espacios de lucha, pero también espacios emocionales. Pues sí. Y vale, todo esto está muy bien y es muy, muy necesario y nos marcamos como objetivo el buscar los tiempos y los espacios, pero ¿qué pasa una vez que los tenemos? ¿Qué estrategias tenemos para vivir los duelos? Pues mira, hemos tenido la super suerte, Miriam y yo, de juntarnos con nuestra manada de brujis que nos han contado todas estas cosas. Bueno, pues yo utilizo varias cositas. Lo primero, tiempo y espacio para sentirme y poder ver todas las emociones que me están pasando. Luego otra herramienta, escribir. Escribir me ayuda mucho y me ayuda a ordenar las ideas y los sentimientos. Y luego cosas para soltar, para liberar, la energía, las emociones. Y entonces utilizo llorar acompañada de mis amigas y hermanas y luego bailar. pensando en todo el amor y toda la alegría que he compartido con la persona o con la situación en la que estoy en duelo. Y ya la última es conectar con la naturaleza. Pienso que si la observo, ¿no? Todo es un ciclo y para que lleguen unas cosas se tienen que ir otras. Entonces, dos imágenes que me sirven mucho son la tormenta, ¿no? Después de la tormenta siempre llega la calma, o sea, escampa, incluso a veces sale el sol y el arco iris. Y luego otra que me sirve es que cada día tiene noche, ¿no? Y después de incluso la penumbra de no sé, en invierno, la neblina y todo, siempre amanece y eso me ayuda. Pues a mí lo que me sirve es como combinar los ratos de soledad, de estar sola, de no hacer nada o hacer cosas un poco, yo qué sé, igual escuchar la radio o cosas que no sean muy productivas. Y luego otro aspecto que sí que es más de salir fuera, de hacer cosas que me gustan, como igual comer algo rico o dar un paseo con la Trufa, que es una perrita, o cosas así, más de salir y disfrutar. Pues a mí me pasa que con cada duelo me pilla de una forma, entonces reacciono de una forma diferente. Pero así, cuando han hecho la pregunta, que además la han hecho Miriam y Alba, que bueno, a mí se me ha venido el duelo que viví yo cuando me alejé de esta manada en la que estamos. Y una cosa que me sirvió un montón, que me nombró mi terapeuta, ¿no? De tú no dejas de ser árbol aunque te alejes del bosque. Y bueno, pues a mí me sirve mucho esta idea de yo no dejo de ser yo aunque me aleje de otras cosas, y esto me ayuda. A ver, yo no tengo muy claro, la verdad, qué es lo que hago. Creo que me dejo llevar un poco por el momento y todo lo que necesito, pero puede que a lo mejor lo que hago cuando tengo que asumir un proceso, el fin de algo, lo que sea, es permitirme cosas que no me permitirme lo que me apetezca. Si quiero estar hasta las tantas y despertarme tarde, si quiero hincharme de ver la tele, si quiero tomarme algún dulce o llorar o fumar o yo qué sé, que permitirme un poco lo que me pide el cuerpo. Pues yo lo que hago primero es pararme, ¿no? Pues porque me sale y me gusta el ritmo de hacer cosas y de, bueno, de no parar el culo mucho rato, y cuando necesito sentir, o sea, cuando quiero sentir lo que me pasa por el cuerpo, tengo que parar, ¿no? Y bajar el ritmo, que es algo que me cuesta, pero esto, cuando siento que hay algo que no encuentro dentro de mí, pues parar y escucharme es lo que me ayuda. Estrategias en sí, no sé. Para mí es como un momento de parar, dejarse sentir, reconocer las emociones que te invaden y, bueno, ser un poco consciente del proceso en el que estás y de cada etapa del proceso, de cómo te sientes. Igual intentar buscar qué es lo que te hace bien o simplemente sentir el dolor o la frustración o lo que sea que estés sintiendo en ese momento, para después poder avanzar sobre lo que te estás trabajando, ¿no? O lo que estás sintiendo en sí. Más bien es como darte tiempo para reconocerte y pensarte, sentirte y ayudarte a tú misma en el proceso. Pues para mí, bueno, depende un poco qué tipo de duelo sea, como que los vivo diferentes, ¿no? Ya sea que es un duelo con una amiga, con una persona cercana, conmigo misma, como que ahí son más bonitos, ¿no? Porque descubres más cosas de ti, o con personas pues que ya, bueno, fallecen y ya no están cerca, ¿no? Como que para mí sí que es diferente la estrategia que necesito. En general suele ser, sobre todo escribir y así, bueno, como en general suele ser permitirse lo que venga. Las estrategias pues pueden ser eso, escribir, gritar, llorar y bueno, como sobre todo estar acompañada, ¿no? Para mí llorar sola en realidad me ayuda un montón, pero hablar lo necesito, que sea eso, acompañada de mis hermanas, porque ahí me escucho, ¿no? Y a la hora de escucharme y verbalizar ciertas cosas y permitirme, por ejemplo, sentimientos de odio, de rabia y así, como de que identifico un poco qué es lo que quiero soltar, qué es lo que me quiero quedar, ¿no? Cuáles son las cosas útiles que están por debajo, como eso sí que me parece súper importante, porque a veces no es tanto la persona, o sea, que sí, si es la persona que se va o la persona que ya no está a tu lado, ¿no? O la persona que tú dejas de ser, pero también es como las cosas que vas perdiendo por el camino, pues los planes que ya no están, los roles que ya no ocupas, ¿no? Las relaciones que contigo misma que vas perdiendo, o no sé, ¿no? Como soltar ahí. Creo que lo importante, o para mí lo importante es eso, ¿no? Como descubrir cuál es la sutileza o lo que está por debajo, pues que tiene que cambiar y que, bueno, pues soltarlo y llorarlo y bueno, y descubrir cosas nuevas que te va a dar y que a veces es difícil, pero siempre, no sé, se encuentran cosas positivas ahí. Hay tantas estrategias y duelos como personas. Y desde aquí queríamos mandar mucha fuerza a la gente cercana de Santiago Maldonado, que era un compi anarquista que fue desaparecido en Argentina el 1 de agosto y que recientemente ha aparecido muerto. Y también queremos dedicar un pensamiento a toda la vida que murió en los incendios ocurridos, o más bien provocados, hace poco en Galicia y Portugal. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Ser océano nos salva. Necesitamos mares donde bucear. Naufragar nos permite comprender a aquellas que se perdieron y buscar la manera de acogernos, de hacer de este mundo un lugar donde poder caerse y recostarse a la vera de quien por un rato no quiere levantarse. Despedimos la sección de hoy con esta reflexión del blog Camino Rubí y con esta canción que suena de fondo de Mercedes Sosa. Y desde la quietud y el recogimiento os abrazamos mucho. Nos escuchamos dentro de 15 días. Que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Y la primera canción de la selección musical de hoy se llama Hasta la raíz, de Natalia Lafourcade, que es una compositora y cantante de origen mexicano. En su música mezcla sonidos latinoamericanos con elementos de jazz, de rock, de bossa nova y de folk. Y en esta canción habla del origen y de lo que nos llevamos de él cuando seguimos caminando. Así que a nuestras compañeras del Bosque Comestible les ha parecido perfecta para compartirla en este de raíz. Y aunque nos encanta Natalia Lafourcade, vamos a escuchar la versión interpretada por las cantautoras Carmen Boza, Roat Ramos y Patricia Lázaro. Que la disfrutéis. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para borrar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando miro el cielo en la forma cruel de una nube gris y aparezcas tú, una tarde suba a una alta loma, mira el pasado, sabrás que no te he olvidado. te llevo dentro hasta la raíz. Y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Cada instante sobrevivido al caminar, y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de este tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro, yo te llevo dentro hasta la raíz. Y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Estar aquí, aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú. Continuamos con nuestro espacio dedicado a las secciones, y ya sabéis que este año estamos de estreno, nos hemos inventado un nuevo espacio, el que hemos llamado Feministas Reunidas. Un poco la idea de esta sección es reunir distintas voces y distintas temáticas dentro del feminismo, y en esta primera sesión vamos a comenzar con Cris, que para las que nos sigáis en temporadas anteriores os va a sonar una voz muy, muy, muy familiar, ya que era la compañera que llevaba la sección de Escándalo Público, que como sabéis es una sección transfeminista que ha estado bastante tiempo en nuestro programa, y de la mano de Cris vamos a conocer un poco pues todas las actividades y movilizaciones en torno a la Octubre Trans en Barcelona, que se reúne en este evento desde hace bastante años en distintas partes del mundo, se reúnen para tratar la temática trans, y os dejamos con ella. Esperamos que lo disfrutéis. La niña hace ver que reza mientras rapea en su cabeza. Hoy ha tenido una idea. Dame palabras como balas, dame palabras, dame palabras como balas. Dame palabras como balas, dame palabras como balas. Dame palabras que hoy me alargaré hasta el alba, que me dejaré la barba, me perderé entre tus ecos. Si mojas mis labios secos, pa' que se hablen con mi alma, seré pirata, seré agua pa' calmar. Mola más, porque tengo un niño trans, mi familia mola más. Porque tengo un niño trans, mi familia mola más. Porque tengo un niño trans. Pues sí, a grito de mi familia, mola más porque tiene un hijo trans, pues abrimos nueva temporada en De Raíz, con Escándalo Público. Y bueno, la verdad que no puedo estar más contenta de volver a participar un añito más, esta vez pues con todo un nuevo formato en el marco de Feministas Reunidas, que la verdad me hace mucha ilusión y para mí pues un gustazo compartir, ¿no?, con mis otras compis de sección. Espero aportar pues mi pequeño granito de arena, sobre todo porque me he movido un poco del sur, de mi Granada, y ahora estoy pues instalada en Barcelona. De hecho, esto me viene muy al pelo contároslo, porque este pasado mes de octubre en Barcelona ha sido el Octubre Trans, y hoy pues he querido traerlo aquí al programa para acercaros un poquito más y para que conozcáis de dónde surge y por qué. Os voy contando ya que el Octubre Trans de Barcelona, pues, es un colectivo de personas tanto trans como intersex, bolleras, maricas y bueno, en definitiva queers, que se reúnen año a año para organizar, pues, una serie de actividades que pueden ser charlas, acciones, manifestaciones, fiestas, en contra de la patologización de las identidades trans e intersex, apostando por la autogestión de nuestros cuerpos y de nuestros deseos. La línea de trabajo es no solo cuestiona la despatologización de los cuerpos no normativos, sino también va un poquito más allá, ¿no? Y ataca las estructuras de poder, tales como pueden serlo el Estado, la Iglesia, el heteropatriarcado y bueno, en general el capitalismo. Se realizan las actividades sobre todo en espacios afines, tanto política como afectivamente, ya pueden ser, pues, espacio ocupado, gratuito y sobre todo autogestionados, ¿no? Siempre pasa en octubre. Se organizan desde un transfeminismo autónomo, desde la horizontalidad y el antiautoritarismo, pues, para confeccionar un mes de lucha trans anticapitalista. Toda esta información está recogida del blog de Octubre Trans Barcelona, que le podéis echar un vistacillo cuando queráis. Y bueno, la verdad es que ha sido muy muy interesante, porque justo este octubre, 2017, se cumplen ya 10 años de las primeras manifestaciones trans en Barcelona, ¿no? Aprovechando que el 21 de octubre es el Día Internacional de Acción por la Despatologización Trans, pues llevan celebrándose desde 2009 en diferentes regiones del mundo, pues diferentes actividades a lo largo de todo el mes de octubre. Pero en realidad es desde el 2007, desde cuando se empiezan a celebrar manifestaciones por la despatologización trans. Las demandas principales, pues, siguen siendo básicamente las de 2007, ¿no? Pues sería la retirada de la clasificación diagnóstica de los procesos de tránsito por los géneros como trastorno mental, ¿no?, de los manuales de diagnósticos como pueden ser el DSM y el CIE. Cobertura pública de la atención sanitaria trans, específicamente. El cambio de modelo de la atención sanitaria trans, pues desde un modelo de evaluación hacia más un enfoque de acompañamiento y decisión, pues, informada. También se reclama, pues, el reconocimiento legal del género sin requisitos médicos, la despatologización de la diversidad de género en la infancia y la adolescencia, así como, pues, la protección también contra esta discriminación y violencia transfóbica. Obviamente, pues, esto se trabaja muy distinto dependiendo del lugar del mundo, porque los tours trans se hacen en muy diversas regiones del mundo. Entonces, pues, está todas estas demandas están, pues, muy cortadas, ¿no?, por los grupos, las organizaciones, las redes activistas, el contexto cultural y sociopolítico del contexto del que estemos hablando, ¿no? Así se aplican, pues, prioridades y estrategias específicas, obviamente. Dices tú que han pasado 10 años y que algo habrá cambiado, ¿no? Que la verdad es que sí, ¿no? Que sí que hay algunos avances en materia de despatologización, pero también la verdad que esto es muy paralelo a una fuerte falta de despatologización en profundidad, ¿no? Tanto de clasificaciones diagnósticas como protocolos clínicos y marcos jurídicos. Sí, que la perspectiva de la despatologización, pues, ha entrado en la agenda de organismos internacionales y regionales de derechos humanos, organismos públicos y otras asociaciones profesionales, pero al mismo tiempo, pues, la verdad que el reconocimiento no siempre se traduce en un cambio de prácticas clínicas, ¿no?, y marco jurídico. Por otra parte, pues, respecto a los procesos de reconocimiento legal del género, sí que ha habido avances, ¿no?, en las leyes de identidades de género aprobadas en los últimos años, siendo la de Argentina de 2012, pues, un referente a nivel internacional, ¿no?, ya que diferentes países, pues, han ido aprobando leyes de reconocimiento de género sin requisitos médicos o requerimientos relacionados con el Estado civil, ¿no? Pero también al mismo tiempo, pues, muchos países siguen careciendo de una legislación, ¿no?, que, aunque sabemos que la legislación no lo más importante, sí que construye un marco de derechos sobre el que actuar, ¿no? O, bueno, también podemos ver que en algunas leyes siguen habiendo términos que incluyen aspectos patologizantes, ¿no? O que todavía mantienen los requisitos médicos en caso de personas menores de edad. Sí que es bueno lo que está pasando de la aprobación de leyes de no discriminación por motivo de expresión e identidad de género en diferentes países, pero sí que preocupa bastante, pues, que todavía, a pesar de todo ello, pues haya, siga existiendo una continua y yo diría que cada vez más violenta presencia de dinámica de discriminación, exclusión social y laboral, violencia transfóbica en diferentes regiones del mundo, que en el que está muy presente la violencia física y también muchísimo la violencia institucional, ¿no? Así que, bueno, a mí me gustaría desde aquí, pues, pues señalar la importancia de marco legislativo, ¿no? Pero también, a la vez, pues la necesidad de un cambio muchísimo más amplio, ¿no? De un cambio social, de que se vayan reconociendo diferentes maneras de expresión de género, de respeto a la autogestión del cuerpo y a la autogestión del deseo. Y bueno, para no aburrir mucho con mi voz, estuve en la manifestación del octubre trans, por la despatologización trans, así que os voy a dejar con las palabras de una compañera que me encontré por allí con respecto a cómo surge el octubre trans y por qué, ¿no? Y qué tipo de demandas se hacen. El octubre trans tradicionalmente se hace por la cuestión de la despatologización trans. ¿Qué es la despatologización trans? Pues, en un dado momento, en el 73, como que despatologizaron la homosexualidad, tuvieron luego, claro, lo que despatologizaron de la homosexualidad era la normatividad homosexual, básicamente lo que luego se ha construido como homonormatividad, etcétera, etcétera. Pues cuerpos que pueden ser asimilables adentro de una sociedad heteronormata. Vale. Lo que pasa que, claro, todo lo que estaba fuera de esta nueva homonormatividad, tuvieron que repatologizarlo, ¿no? Y pues inventaron la categoría de disforia de género, pues categoría que antes eran patologizadas con la homosexualidad, que pero no cabían adentro de lo que eran los patrones de normalización, lo repatologizaron con la disforia de género. Y claramente la gente trans se encuentra patologizada bajo esta categoría, ¿vale? Pues evidentemente es una puta mierda, porque la gente, para acceder a lo que son las modificaciones corporales, los cambios legales de documentos, etcétera, etcétera, se encuentra a tener que desarrollar toda una serie de se encuentra a tener que desarrollar su tránsito básicamente según lo que son burocracias corpóreas también establecida por lo que la patologización. Vale. Y eso no mola. Bueno, estamos hoy aquí por toda una serie de razones, ¿no? Reivindicando como una vez más, ¿no? Reivindicando que, joder, que no estamos en el siglo XIX, a la mierda todo. O sea, reivindicando que los procesos, bueno, que existan corporalidades, identidades que son patologizadas en el 2017 es un puto asco. El hecho de que la gente pueda acceder a lo que debería ser totalmente autodeterminación, y pero está sujeto a absolutamente no solo categorías, sino praxis biomédicas que eligen quién tú eres y lo eligen según un modelo absolutamente binario en el que la gente no cabe, no quiere caber, es una puta mierda. Estamos aquí pidiendo que se acabe toda esta cosa anacrónica. Por otro lado, hace ya 10 años de que empezó todo esto, ¿no? Todo esto del octubre trans y la campaña por la despatologización trans. Yo diría que se han conseguido muchas cosas. Se han conseguido muchas cosas también, o sea, en este estado, en varios estados, se han conseguido muchas cosas, se han conseguido leyes de identidad de género, se han conseguido todo eso, ¿no? Pero también hay que pensar que los cambios legales no son cambios sociales, ¿vale? Y adentro de esta situación nos encontramos, vale, que a lo mejor la gente, bueno, puede acceder a tránsitos y cosas sin pasar necesariamente por una patologización o lo que, pero y a una medicalización consecuente, ¿no? Pero lo que pasa fundamentalmente es que, pero a nivel social, estamos hablando de colectivos de personas que siguen siendo extremadamente vulneradas. en los derechos básicos, como el derecho a la existencia. O sea, estamos hablando de transfobia generalizada en la sociedad por parte de las instituciones, estamos hablando de el no poder acceder al mundo laboral, pues el no poder acceder sí, a la... Sí, estamos hablando de cuestiones de supervivencia. Exactamente, a la reproducción material de la existencia, ¿no? Claro. Estamos hablando de eso, básicamente. No obstante, se nota, ¿no?, que están los movimientos cada vez más ahí, ¿no? Joder, que yo me encuentro los chiquillos con los padres, a mí me gusta. O sea, si yo veo que absolutamente hay una o sea, asociaciones de padres y toda esta cuestión, está muy bien, se ve un cambio generacional, ¿no? Bueno, pues nada más, escandalosas, aquí os dejo, aquí dejo el programita. Espero que os haya gustado y que os haya parecido un programa interesante, que os haya acercado un poquito este Octubre Trans de Barcelona. Animar a las ciudades que no lo están haciendo, que se apunten a estas actividades de octubre, aunque animo también a que todo el año haya actividades de este tipo. Y pues nada más, nos vemos en la próxima. Un besazo y muchísimas gracias. De Raíz es un espacio para sentir, compartir, emocionarnos, estar con gente chachi y bailar. Y la segunda canción que nos traen las compas del Bosque Comestible hoy es Giré, de Eva Sierra. No han encontrado mucha información de ella, pero nos animan a todos a que la busquemos en YouTube y que gocemos con su vozarrón y con sus increíbles letras. La canción habla sobre los cambios y el momento en que nos damos cuenta de ellos. En la versión que vamos a escuchar, canta junto a la otra, así que regalaros los oídos con ella dos. Tanto por hacer que no miro el final cuando me abarca. Quizás me detendré y no abriré jamás la estancia. Quizás ya me canse de perseguir fantasmas. Se queda por hacer y elimino el quizá cuando me alcanza. Ahora me detendré, yo nunca supe abrir la estancia. Y me limitaré a volver a casa. Frente a tu cama y el tiempo. vuelve la pregunta, ¿en dónde quedó? ¿Dónde quedó el error? Las gotas que llenaron el vaso de no saber querer bien. ¿Dónde quedaron las ganas? El saber que construíamos, que otro amor era posible, la certeza de un mundo nuevo. ¿Dónde? Ahora solo quedan ruinas, la promesa de una flor, pero me falta el pedacito de utopía que fue pensar que ya sabía cómo mirarte, que esta vez no, no iba a doler. Y seguimos con esa nueva sección que os prometíamos en este programa, que es Entre Series. Ya tenemos sentada aquí a nuestra compañera Dora. Bienvenida. Gracias. Y nada, estamos deseando escuchar tu sección. Todo tuyo. Es lista y rápida. Se mueve todo lo que quiere y hacia donde quiere. Por cierto, soy Catherine, 47 tacos, divorciada, vivo con mi hermana, una ex adicta a la heroína. Como he dicho, la dama no es una coña. Es la que más manda. Entre Series. Hola a todas, empezamos. Empezamos primero por algunas cosillas que se me olvidó el otro día, con los nervios que sigo teniendo y que creo que seguiré teniendo. Primero, para mí es importante que las series las veamos en versión original. Aquí la radio queda un poco regular poner subtítulos y no es lo mismo escuchar a la jefa de la entradilla con su propia voz. She moves any way she wants, as far as she wants. I'm Catherine, by the way. I'm 47. I'm divorced. I live with my sister, who's a recovering heroin addict. Like I said, the queen ain't no bitch. She got all the moves. Entre series. A que no, no es lo mismo escuchar a los muchachotes de The Wire hablando en un inglés de Chicago y a una jefaza como Kathleen con su acento british. No es lo mismo. Hay que ver la serie en versión original y aprenderemos un poquito de inglés, que no nos vendrá mal, sobre todo a mí. Una segunda cuestión que me han preguntado, ¿spoiler sí o spoiler no? Intentaremos que no, pero si hay alguno, no nos queda más remedio. Eso sí, avisaremos. ¡Sash en toda la boca! Sas en toda la boca. Eso es lo que nos gustaría hacer a todas aquellas personas, amigas y amigos, que nos dicen que en el capítulo 5 muere alguien. Y empezamos con las novedades. Vamos a hablar de dos series que han comenzado nueva temporada. Una hace unos días, el domingo. Estamos en Hawkins. ¿Quieres saber qué es lo peor que ha pasado en los 4 años que hace que trabajo aquí? Fue cuando un búho atacó a Elinor Gillespie en la cabeza porque creía que el moño era su nido. ...99 de cada 100 veces cuando un crío desaparece... ...está con un padre o con un pariente. ¿Y qué pasa la otra vez? ¿Qué? Has dicho 99 de cada 100 veces. ¿Qué pasa la otra? ¡Dímelo! que sabe lo que ha pasado. ¿Y la niña? No puede haber ido muy lejos. ¿Qué es esto? ¿Conoces a Will? ¿Sabes dónde está? Esconde. ¿De quién? ¿Dónde estás? Vio algo que no debió ver. Stranger Thing. El primer capítulo comienza en Halloween. Ha sido esta semana Halloween. Lo han hecho muy bien. Funciona muy bien el mercado de la serie. Y hay que aprovechar el tirón. Serie de Netflix. ¿Qué decir de esta serie? Las series con protagonistas infantiles no me atraen mucho. Vamos, nada. Pero ha sido una sorpresa. Nos devuelve a la infancia, al terror de las películas de los años 80. Aparece también un icono personalmente para mí fundamental, que es Winona Ryder. Que tardamos un poquito en descubrirla. La mujer está un poquito perjudicada. Una serie que da miedillo, con una fotografía misteriosa de luces, de sombras, encuadres perfectos, un vestuario que nos ha hecho desear algunas camisetas que tiramos en su día. Los actores y actriz infantil ya son ídolos para muchas, y también hay que destacar igualmente a un jefe de policía que nos engancha. Gran banda sonora. La siguiente serie es... La familia que se transforma. I'm dating. That's cool. What's your name? Thelma. Es la que sobrevive. They say in Hebrew, you only have one mother. We gotta have more than one. Transparent. Estreno de la cuarta temporada al completo. Pues eso, ya tenemos la cuarta temporada de Transparent, una serie propia de Amazon, que ya eso daría que hablar, una plataforma de venta online que se ha metido a la producción de series. Creada por Jill Soloway, que ya creó A dos metros bajo tierra, otra gran serie, y de la actual I Love Dick. La primera fue una gran sorpresa, la primera temporada, personaje increíble, un guión que no es usual, te quedas con la boca abierta desde el minuto uno. Comedia en esa primera temporada, en la siguiente hay subidones y muchos bajones. Hay lloros, risas, encuentros y desencuentros con una familia que algunos componentes en la primera te cae bien, en la segunda te cae mal y en la tercera los odias. Género, sexo, amistad, feminismo, hay que verla, hay que criticarla y hay que disfrutarla, todo en uno. Ahora... ¿Por qué no limpias la salsa barbacoa que tienes en la vagina? Chicos. Perdón. Tengo que hablar con vosotros, ya. Sabía que era cáncer. Papá, te estás muriendo. Sí, no creo que era cáncer de colon. Ese es el que probablemente tendrías, ¿no? ¡Por Dios! ¡Paladia! Papá, vas a empezar a disfrazarte de mujer continuamente. Mi vida entera he estado disfrazándome de hombre. El abuelo ahora se viste como una mujer. Pero tiene vagina. Espera, ¿esto significa que es gay? No, le gustan las mujeres. Sé a llamarle papá. ¿Papá? Como mamá y papá. genial, ¿no? Los diálogos ya no dicen mucho. Mapa me parece que es uno de los momentos geniales de la primera temporada. Ahora vamos con la sección, dentro de la sección, la buena serie. La buena serie de este programa es The Fall, La Caza. Me han enviado de la Metropolitana para liderar una inspección sobre la investigación del homicidio de Alice Monroe. El asesino sigue suelto y no tenemos nada. Llamaré a la policía. Si está, debería irse. ¿Ningún novio tiene llaves? No. Te presento a la comisaria Gibson. Sargento Olson, encantado. Mi alojo en el Hilton, habitación 203. ¿Qué tal se han portado? Aún no se dan cuenta de que los crímenes están conectados. Eso permitirá al asesino volver a actuar. Una detective, una jefaza, se enfrenta a un asesino en serie. Situada en Belfast, te atrapa. Una serie de la BBC que se nota y mucho calidad de los actores y actrices impresionante. Diálogos cuidados y cargados de significado. Este tipo de casos anima a la gente a hacer confesiones falsas, así que no hay que darles pistas. ¿El corte de pelo? Sí, deberíamos mencionar el pelo y las joyas, pero no el esmalte de uñas. Y tampoco las llamemos inocentes. Eran inocentes. ¿Y si luego mata a una prostituta? ¿O a una mujer bebida, de noche, en minifalda? ¿Se la vería menos inocente y entonces se lo merecía? ¿Será culpable? Los medios dividen a las mujeres entre vírgenes o vampiresas, ángeles o zorras. No les animemos. Protagonizada por Gillian Anderson, Expediente X, cuando sale, nos enamoramos. Durante toda la serie, su diálogo es una lucha contra el patriarcado, capítulo a capítulo. ¿Por qué la mujer es emocional y espiritualmente más fuerte que el hombre? Porque la forma humana básica es la femenina. La masculinidad es un defecto de nacimiento. Estela. Me miras igual que a esa botella de whisky. Una mezcla de temor y rabia. No me gusta. Dos vidas que transcurren en paralelo, perseguido y perseguidora, que nos dan un retrato de ambos. Thriller psicológico de tres temporadas que ahora podéis disfrutar del tirón, sin esperar a la siguiente temporada. Ahora que hay que aprovechar el fin de semana que llueve, es una buena recomendación. Para terminar, una comedia. Hemos pasado por terror, comedia, drama, policíaca y ahora, para despedirnos, otra serie británica. ¿Ha dado usted positivo en clamidia? Deberá contactar con sus anteriores parejas sexuales. ¿Con todas? Hola, sí, soy Dylan. ¿Cómo va todo? Tengo clamidia. ¡Genial! ¡Qué mareo! ¡Wow! Está enamorado y no quiere decírtelo. Y si no lo hace, va a ser el mayor error de su vida. ¿Qué crees que debo hacer? Pues la clave está... el intercambio. ¡Me parto! ¡Esto es la risa! He soñado que me acostaba con mi mejor amigo. Hola, Dylan. ¿Qué hay? ¡Dylan! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Fuego! Iba a ducharme y está todo lleno de pelo rizado. Ajá. Es de mi pubis. ¡Ah! ¡Esto es increíble! Voy a hacer gofres. ¿Por qué pones esa cara? No sé, es como si mi vida fuera un desastre. Ah, es que lo es. Love Sick, para desconectar. Es una serie británica, como hemos dicho, que habla de la amistad, del amor, de la inmadurez de unos personajes que se entienden que por edad ya deberían ser maduros y nos sentiremos reflejadas en algunas situaciones. Compartir pisos, fiestas sin fin, precariedad laboral, amigos pesadas, amigas a las que amamos... Todo ello rodeado de otra gran banda sonora, muy buena. Una serie de dos temporadas que estuvo a punto de desaparecer y que Netflix ha rescatado. apunte final. Para quien quiera ver series, las plataformas HBO, Netflix y Amazon tienen un mes gratuito. Y HBO falla, y si cambias el correo electrónico, puedes estar repitiendo tu mes gratis continuamente. Yo voy ya por el cuarto mes gratis. Esto es todo. La próxima vez seguro que será mejor. Gracias. Y seguimos con el programa y vamos a compartir con vosotras la última canción que el Bosque Comestible ha seleccionado para hoy. Es Respirar, de la muy conocida Bebé, así que no vamos a contar mucho más sobre ella. Nada más decir que esta canción aparece en el disco que sacó en 2015, que se llama Cambio de Piel. ¿Y por qué le apetecía compartir este temita a las compas del Bosque de Ray hoy? Pues porque es algo que les gusta y lo que le gusta es darse un espacio para respirar, asumir lo que se cambia, lo que ya no está y lo que llega. Esperamos que la disfrutéis. Veo cómo caen de mi piel trocitos descamados por la ausencia de tu humedad, mi cuerpo deshidratado. Cae la piel rota, dejando al descubierto la otra con más brillo que la que cae, porque algo está alimentando mi piel. En silencio grita, sácame de aquí. Mi piel en silencio grita, oxígeno para respirar, respirar de esta falta de ti, respirar de esta ausencia de mí, respirar para sentir mejor, respirar para aliviar el dolor, respirar, respirar, respirar. La invasión de mi espacio personal, pero no, hoy no lo habrá. No habrá abrazo, no habrá tu abrazo, hoy no lo habrá. El dolor por momentos se hace casi insoportable, pero lo que no te mata te hace implacable. Cada uno en su universo siente dolor como algo inmenso. El amor nos da la vida y su ausencia nos mata un poco cada día. Mi piel Ramones. Esta semana te traemos al programa de la semana la recomendación del programa El Lado de Afuera. Es un programa feminista que lleva ya unos años haciéndose desde Radio Enlace en Madrid y desde este mes se emite en redifusión también en Radio Almaina los viernes a las 9 de la noche y los miércoles a las 8 de la mañana. Es un programa muy recomendable, de reflexiones muy profundas y colectivas, en el que se hacen unas entrevistas bastante curradas sobre distintos aspectos relacionados con el mundo del feminismo. Os vamos a recomendar el programa número 30, que se titulaba Nosotras Decidimos, que fue el primero que escuchamos y va en torno a distintas experiencias de distintas mujeres en torno al aborto y es súper recomendable. También el número 31, pero queríamos recomendaros este número 30. Os dejamos el enlace de su web en el blog del programa, en deraizradio.org, y para que podáis cogerlo, pero vamos, es el lado de afuera.wordpress.com. Y nada, esperamos que os guste esta recomendación de este programa. Bueno, y como adelantábamos en la presentación, hoy vamos a cerrar el programa con una entrevista cortita, así rápida, a la gente de La Redonda, ¿no? Porque, bueno, han pasado cosas. Ya sabéis que antes del verano, cuando estábamos todavía en la cuarta temporada, se empezó un proceso judicial en este espacio y, bueno, pues en este tiempo han pasado cosas y han venido a contárnoslas. Ya sabéis que La Redonda es nuestro hogar radiofónico. Fue nuestro hogar radiofónico el año pasado y este año también lo está haciendo, por eso nos toca muy de cerca. Bienvenida, Ángela. Buenas. Pues bueno, un poco cuéntanos así hasta el verano, que es donde nos habíamos quedado. Cuéntanos así rapidito qué es lo que había pasado. Bueno, en febrero nos llegó una demanda de desahucio. A finales de abril más o menos convocamos a los colectivos y a de toda la ciudad y los internos y se puso en marcha una campaña. Bueno, expusimos nuestra situación y se puso en marcha una campaña con el lema La Redonda se queda. En esta campaña, durante el mes de mayo y junio, porque nos fijaron el juicio en junio, hemos tenido un montón de actividades, tanto lúdicas como más reivindicativas. Pues bueno, hicimos una super verbena de San Juan, un montón de cabarets, una exposición gráfica de fotos y cartelería que recorría casi toda la vida del espacio. Y también hicimos una manifestación en defensa de los espacios ocupados junto con la Biblioteca Libre Albedrío. Y bueno, llegó junio y se aplazó el juicio. Durante el verano estuvimos así como más bajando, o sea, bajamos la intensidad de las actividades, pero se han seguido haciendo cosillas, como el cine de verano y eso. Y nada, ya está. Bueno, el 9 de octubre ya tenemos el juicio. Hemos tenido el juicio. Vale, eso, pues no al día, porque ha habido acontecimientos, ¿no? Ha habido nuevas noticias y... Bueno, pues el 9 de octubre tuvimos el juicio y la sentencia ha salido favorable a nosotras. Pero no es definitiva. Las alegaciones que pusimos cuando se nos planteó la demanda, ¿no? Pues una el juez la ha validado, ¿no? Como que considera que no queda claro que los demandantes sean los propietarios del centro social. Uh-huh. Esto da que ante el recurso, o sea, ellos tienen 20 días para recurrir y si no presentan la documentación necesaria, pues ya la sentencia es definitiva. Uh-huh. Vale, ¿y qué escenario se plantea? O sea, vale, ¿pueden recurrir? Si recurren, digamos, como que se abriría otra vez el proceso judicial o se reactivaría, ¿no? Sí, o sea, la sentencia, como no es definitiva, dependiendo de si recurren o no, y si el juez considera, pues ya, o sea, eso vale. Depende. Vale. Y bueno, ¿y ahora entonces qué? Con este nuevo marco que se plantea, ¿qué plan tenéis? ¿Que la campaña sigue activa, no sigue activa? Pues vamos a seguir con nuestras actividades de una forma normal, o sea, con el mismo ritmo, no de mayo y junio, sino un poco anterior, que es que mayo y junio fue muy intenso. Vamos también como teníamos al final la disponibilidad, las ganas y eso, pues como que no son las mismas, ¿no? O sea, vamos a relajarnos un rato. Vamos a seguir con las actividades, pero no tan intensamente como en mayo y junio, y nada, haciendo barrio igual, y o sea, vamos a hacerlo igual. Hasta nuevas noticias. Bueno, pues os damos la enhorabuena a vosotras y a toda la gente que ha participado en realidad, ¿no?, en ese proceso, porque la verdad es que nos alegramos un montón de poder compartir este tipo de noticias, que bueno, aunque la sentencia no sea definitiva, pero sí sentimos que es una victoria, aunque sea una victoria parcial y aunque sea una victoria temporal, pero lo sentimos con una victoria y nos alegramos un montón, la verdad. Que bueno, yo quería decir que estamos muy contentas por la respuesta de la gente, que agradecemos muchísimo que, bueno, que convocáramos y que la gente estuviese ahí, o sea, que muchísimas gracias. Muy bien, pues nada, que sepáis que La Redonda se queda. Like a bear, if there is your way, then you may not be scared by jealousy against you. You're gonna be killed, and I don't know 'cause I'm here. Let me share the fear. Anybody's in the mood there? Under my. Y bueno, con el subidón de la versión que nos ha preparado Juanito hoy y con el subidón de que La Redonda se queda, pues finalizamos el programa. Nos escuchamos en 15 días. Pero para ir abriendo un poquito sabor de boca, os vamos a adelantar las secciones que pasarán por nuestros micros de colores en el siguiente programa. Nos acompañarán las compas de No Borders Granada en la sección de migraciones. En nuestro Feministas Reunidas nos visitará la Asamblea Feminista Unitaria de Granada y, como no, nos adentraremos en el bosque comestible para seguir hablando de sentimientos. Vamos, una pintaza. Así que hasta entonces, un abrazo muy fuerte de todas las personas que hacemos de raíz. Y muchas gracias públicamente a nuestro técnico de sonido, que hoy se le ha currado igual que siempre, sacándonos de todos los despeñaderos en los que nos metemos. Así que nada, muchas gracias a toda la gente que nos escucha y hasta dentro de 15 días. Chao. Chao. What do you prefer? Experience the world. See the youth in the end of the takeout. See them in a river. Experience the struggle. Just washing them hands and try to make it better. So I got my banjo out. Sipping, catching dust. See chapters sink like many times. Painting right across the face. Plumage, bridge, or bust. So I got my banjo out. Sipping, catching dust. Change the game, remain the same. brain, get a bit of video with my friend. On the mic in my brain, get a bit of video with my friend. On the mic in my brain, get a bit of video with my friend. None of my mind's popping, acting as old as a paradise. My land, I don't wanna live it, only send me go by my discovery. Then call me for your promise, well then. So I got my banjo out, sitting catching dust. John, these chapters sing like midi towns. Painted right across his face, leaving the energy bust. Folks were sad to see me go, but I don't need it now. Niggas rubbing off my style. So I said goodbye, Kansas low, and hello, Washington Square. Give us the hammer. La réponse des manifestants a été dans un cri unanime, libérons nos camarades, nos camarades.